El siguiente espacio es un programa educativo cultural. Clasificación A, apto para todo público. Me voy a volver, un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver. Con Quinto Lucas. Un saludo cordial, amigas y amigos. Cuando ya tenía las respuestas, me cambiaron las preguntas, decía un graffiti escrito en los muros de Quito ya hace algunos años. Parece que las preguntas siguen cambiando, aunque muchos políticos no tengan las luces para entenderlo. También hay preguntas y respuestas que permanecen ahí, intocables, como parte de un llamado a la conciencia colectiva del mundo. En todo caso, más allá del graffiti y de las pocas luces, hoy se me ocurre comenzar preguntándoles si conocen el audio que vamos a escuchar a continuación. Buenos días, amigos. Este disco es una grabación de la compañía de transcripción de servicios de ventas y asociados. Les habla el vendedor mecánico. Tengo el gusto de presentarle al señor G. Willacon Bellows, inventor de la máquina de comer Bellows, un práctico aparato que alimenta a sus hombres mientras trabajan. Suprima el descanso del almuerzo. Adelante sea la competencia. La máquina de comer Bellows eliminará la hora del almuerzo, aumentará su productividad y reducirá el capítulo de gastos. Permítanos mostrarle alguna de las características de esta maravillosa máquina. La belleza de su moderna línea aerodinámica. Lo suave y silencioso de sus movimientos gracias a nuestros rodamientos de metal electróforo. Permítanos llamar su atención sobre el plato de sopa automático con emisor de aire incorporado. No hace falta soplar, ni un ápice de energía derrochado en enfriar la sopa. Note el plato giratorio con el brazo automático que empuja la comida. Observe el eje de doble articulación del soporte para mazorcas. Su transmisión sincronizada permite pasar de una velocidad a otra con un mero toque de la lengua. Por último, la servilleta es estilizada de hidrocompresión. Sus agentes de control impiden que caigan manchas en la camisa. Estas no son más que algunas de las maravillosas características de la máquina de comer Bellows. Permítanos hacer una demostración con uno de sus trabajadores, porque una imagen vale más que mil palabras. Recuerde, si desea seguir a la cabeza de sus competidores, no puede permitirse ignorar la importancia de la máquina de comer Bellows. Como ya se dieron cuenta, el audio pertenece a la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, estrenada en 1936. Es uno de los pocos episodios con sonido, más allá de la música y el ruido de las máquinas y alguna canción. Tiempos Modernos es una crónica de la industrialización y la explotación capitalista. Una crónica de ese momento y del futuro en el capitalismo. Una crónica sobre la deshumanización de los trabajadores. Una crónica muy actual, por cierto. La exigencia de productividad, el desarrollo de la producción en cadena, el trabajo como mercancía, en fin. Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, es un llamado a entender la sociedad creada por el capitalismo. Ahora escuchemos la canción Titina, interpretada por el propio Chaplin en el final de la película Tiempos Modernos. Sotto la giusta d'ore, c'è notre soccapore, c'è notre sitavore, c'è la tua la ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, ti racchi spagaletto, c'è la tua la ti la tua. Voulez-vous la taxi mi-bain? Le zion teint sous la cita. tula tula tula wa. C'est mon tia si l'amore, le son tia soprevore, le son tia comme soeur. C'è la pozza di la tua. C'è notre sole mine, c'è notre sole cantine. Je laisse trop sa vite, je la passe à la toi. C'est mon très seul santé, tu vas seul l'autre bonheur. Les enchassis qu'attenta. Un año antes del estreno de la película de Chaplin, un gran dramaturgo y poeta alemán escribía un poema que hasta hoy es otro llamado a comprender la historia de los trabajadores y la historia del capitalismo. Un poema de preguntas. En este caso son preguntas que no cambiaron. Ya las respuestas también son las mismas. Tal vez nos toque reinterpretarlas para ver que la historia sigue siendo hoy la misma. Me voy a volver para escuchar Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. Siete puertas. ¿Quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casa de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los eligió? ¿Sobre quién triunfaron los Césares? ¿Y Bizancio, tan cantada, tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en la que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II ganó la guerra de los siete años. ¿Quién la ganó, además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién paga sus gastos? Una pregunta para cada historia. Preguntas de un obrero ante un libro. Bertolt Brecht. Siete años antes de este poema, del poema Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht, en 1928, el propio Brecht escribió una de las obras que marcó la dramaturgia del siglo XX, la ópera de los tres centavos, con música del compositor alemán Kurt Weill, una obra que critica el orden capitalista representado en la sociedad de vividores, obra que también fue llevada al cine. Pero ahora nos vamos a volver para escuchar El Tango de los Marineros, un poema del propio Bertolt Brecht con música de Kurt Weill, interpretado por la cantante austríaca Lotte Lenja. Jetzt fahren wir nach Birma hinüber. Whisky haben wir ja noch genügend dabei. Und Zigarren rauchen wir Henry Klein. Und die Mädels sind mir ja auch schon über. Na, da sind wir eben jetzt so frei. Ja, da sind wir eben jetzt so frei. Denn andere Zigarren, die rauchen wir nicht. Und weiter wie Birma reicht dem Kasten der Rauch nicht. Und einen lieben Gott, den brauchen wir nicht. Und einen Anstand, den brauchen wir auch nicht. Na, also vorbei und das Segel so hin. Und das kommt auch mal an. Und ein lieber Gott lässt sich nicht blicken. Und dem lieben Gott, dem liegt vielleicht auch gar nichts daran. Und wenn, na, dann muss er sich dran schicken. Na, also goodbye, ist Mensch bei mir nicht. Und na, warten, mein Sohn, und fehlst du, na, dann lass mich mal wissen. Und ne feinere Regung, nicht um ne Million, da wird dem auf alles gepfiffen. Ja, das Meer ist blau, so blau, und das geht alles seinen Gang. Und wenn die Schoße auf ist, dann fängt's von vorne an. Ja, das Meer ist blau, so blau, und das geht ja auch noch lang. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, so blau. Das Meer ist blau. La Mujer del Soldado es otra canción con letra de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill. El grupo de tango argentino La Chicana realiza una versión tangueada. Excelente interpretación. La mujer del soldado recibió de la antigua ciudad de Prada, recibió unos zapatos de tacón con un beso o dos, eso le mandó desde Prada la antigua ciudad. La mujer del soldado recibió desde Oslo a través del canal, de Oslo llegó de piel, como le gustó su cuello de piel, desde Oslo a través del canal. La mujer del soldado recibió de la gran riqueza de Amsterdam, de Amsterdam un sombrero le envió, dulce ella se vio con sombrero. La gran riqueza de Amsterdam. La mujer del soldado recibió de Bruselas en Bélgica, de Bruselas llegó un encaje fino para lucir, un encaje al fin de Bruselas en Bélgica. La mujer del soldado recibió de París ciudad de luz, en París le compró un vestido de seda para que la envidia en toda envuelta en seda de París. país, ciudad de luz. La mujer del soldado recibió del sur de Bucarest, de Bucarest. Una blusa llegó bordada a mano por los rumanos del sur de Bucarest. La mujer del soldado recibió de la Rusia lejana, de Rusia llegó un velo de viuda para bodas de muerte celebrar en su velo de viuda. El gran cantor vasco Mikel Laboa también le puso música a la poesía de Bertolt Brecht. Ahora nos vamos a volver para escuchar la canción Contra las ilusiones, una canción sobre la vida. Ez da izango beste goizerik. Egun atean dago aize hotza dakar. Ez da izango beste goizerik. Trompatxerik bizitza ez da bukeria. Ez da naze arte beretik. Ez da azki izango galtze arte. Arte beretik ez da azki zango galtze arta hotelari. Por su parte, la actriz y cantante catalana Núria Espert también cantó la poesía de Bertolt Brecht. Ahora Nos vamos a volver para escucharlo. Té calafans, té el senyor Xin, i encara en tenia un altre. Els set eren ferotges i el que va vuit manyac, i ves era el vuitè qui vigilava. Truteu, truteu, que el senyor Xin té un bosc i cal deixar-lo net abans no es pongui el sol. Set elefants ja no poden més, pleguen d'arrencar-ne els arbres. L'amo tot nerviós bastonejava el set i un cernet de roc donava l'altre. Queia, queia, que el senyor Xin té un pas i cal deixar-lo net abans no es pongui el sol. ¿Pero qué les diría Bertolt Brecht, ese dramaturgo y poeta alemán anticapitalista y antifascista, a los hombres del futuro, en aquel momento tan difícil? Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible, aún no le ha llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen, porque supone callar sobre tantas alevosías? Ese hombre que va tranquilamente por la calle, lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten. Es cierto que aún me gano la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme. Por casualidad me he librado. Si mi suerte acabara, estaría perdido. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes, pero ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría ser sabio también. Los viejos libros explican la sabiduría, apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo. Librarse de la violencia, dar bien por mal, no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos. Tal es la sabiduría, pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Mi pan lo comí entre batalla y batalla, entre los asesinos dormí, hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos las calles desembocaban en pantanos. La palabra me traicionaba al verdugo, poco podía yo. Y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara, también la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. 12 años antes de que Bertolt Brecht escribiera el poema Preguntas a un obrero que lee, que escuchamos al comienzo de este programa, exactamente en 1927, otro alemán, el cineasta Fritz Lang, estrenó la película Metrópolis, que, más allá de sus particularidades, nos mostraba cómo sería el capitalismo en el futuro. En una gran ciudad del siglo XXI, los obreros viven en un gueto subterráneo donde están las industrias, prohibidos de salir al mundo exterior. Es la sumisión total de los trabajadores. Si Bertolt Brecht escribió a los seres humanos del futuro, Fritz Lang hizo una película sobre los trabajadores del futuro. A los hombres futuros, ¿quién puede atreverse a decir jamás que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido, que combata? La película que les venía comentando, Metrópolis, de Fritz Lang, se desarrolla en el año 2026. En una ciudad-estado de enormes proporciones llamada Metrópolis. Más allá de los elementos particulares y el simbolismo propio, la película es una metáfora de la sociedad capitalista. Existen dos clases, la élite de propietarios y pensadores que viven entre grandes edificios y los trabajadores que viven debajo de la ciudad, que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie. Metrópolis es una de las pocas películas consideradas como memoria histórica por la UNESCO. Ahora, antes de irnos a escuchar la música de Metrópolis, nos vamos a volver de la pausa. Solistas. Nunca creí que te fueras tú. Dúos. Respirando el polvo de ese auto en que te fuiste. Grupos. Que hicieron época con la música romántica del ayer. Sentado frente al mar. Y las rancheras de siempre. Prepárate para revivir tus mejores recuerdos a través de la música. Éxitos inolvidables. De lunes a viernes a partir de la medianoche y en el amanecer del fin de semana, por Pichincha Universal. Con faldas desde Pichincha, la radio revista matutina de Pichincha Universal, para conversar de lo que nos pasa y nos deja de pasar, de la saludcita del cuerpo y del alma. De ser buenos ciudadanos, de cogerle el ritmo a esta vida moderna. Ah, pero eso sí, sin perder nuestras tradiciones. Y tomarse un rico café con los amigos. Con faldas desde Pichincha, de 10 y 30 a 12 de la mañana, aquí, en Pichincha Universal. A mediados de los años 80, el compositor Giorgio Moroder restauró Metrópolis, coloreó escenas y añadió una banda sonora. El hecho fue visto como una provocación. En todo caso, hizo recordar la película, la trajo nuevamente a la palestra. De esa banda sonora, creada para la película Metrópolis restaurada, nos vamos a escuchar a John Anderson con Jaula de Libertad, La letra de la canción Jaula de Libertad dice más o menos algo así como: esa es nuestra prisión, donde el carcelero y el cautivo conviven. Jaula de libertad creada por el poder. La ambición ciega roba nuestra razón. Pronto estamos detrás de esas barras invisibles. No hay escape en este mundo fabricado por nosotros mismos. Charles Chaplin en tiempos modernos como Fritz Lang en Metrópolis describen a su modo y con ciertas particularidades una sociedad que Carlos Marx, otro alemán, estudió como pocos. En este año 2017 se cumplen 150 años de la primera edición de El Capital, crítica de economía política, un trabajo que marcará la historia del siglo XX y que hasta hoy sigue siendo vigente, muy vigente. La obra es un tratado de economía, un tratado político-social y un tratado filosófico. Es la obra que desmenuzó el capitalismo y las relaciones capitalistas en todos sus aspectos. Si bien el libro se escribió en un determinado momento histórico, su capacidad de entender el sistema capitalista y su desarrollo futuro, así como el método de investigación, son totalmente actuales. Marx le quitó la máscara al capitalismo y evidenció el control económico de la clase dominante para mantener la explotación sobre la clase dominada. Dejó en evidencia que las relaciones dentro del capitalismo, tarde o temprano, llevan a una deshumanización de la sociedad. Lo que planteaba Charles Chaplin en Tiempos Modernos y lo que planteaba Fritz Lang en Metrópolis. Y en esa sociedad, poderoso caballero es Don Dinero, como dice Paco Ibáñez, que vamos a escuchar a continuación. Me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sentillo, bate todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Suiza enterrado, y pues quien le trae al lado, es hermoso y desafiero. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. Es principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero. Es don don, todo don, din don, es don dinero. Es don don, todo don, din don, es don dinero. Cuando uno observa las estatuas de Carlos Marx y su colega Federico Engels en Berlín, la capital de Alemania, y mira a la gente que concurre de distintos países y los estudiantes que llegan a veces con curiosidad, otras con un profundo respeto, entiende que esas estatuas tienen más vida que tantos políticos actuales, porque el pensamiento y la acción de ellos traspasaron los años. Fueron derrotados en el corto plazo, pero adquirieron vigencia histórica, a pesar de las campañas, de las grandes campañas en su contra, y a pesar del propio capitalismo que se impuso. Cuando uno analiza el decurso de la sociedad capitalista, ve que en El Capital se describió, ya hace 150 años, cuál sería el camino del mundo. El proceso de producción del capital, el proceso de circulación del capital, el proceso de producción capitalista, la mercancía, el dinero, el salario y la explotación del trabajo, la explotación de una clase sobre otra y la lucha de clases, la transformación del dinero en capital, las ganancias de la clase dominante y el proceso de acumulación, de juntar mucho el capital de determinados sectores, el papel de la clase obrera. Ciento y tantos años después de Marx, John Lennon le cantó a los trabajadores de distintas formas. Ahora me voy a volver para escuchar una de esas interpretaciones. Vamos a escuchar a John Lennon interpretar Héroes de la clase obrera. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it dope with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folk on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Todos los análisis sobre el capitalismo que vinieron después del Capital, incluso cuando sus autores fuesen contrarios al análisis de Marx, tuvieron que tenerlo en cuenta. Hoy, hasta los grandes personeros de las empresas transnacionales o financieras internacionales recurren a Marx para entender mejor el sistema que defienden. 150 años después de publicado El Capital, el capitalismo está en crisis, pero no es una crisis terminal. El capitalismo logra reconvertirse y mantener su hegemonía. Buena parte de los sectores de izquierda o denominados progresistas prefieren ser peones del capitalismo, gozar de sus mieles por un lado y señalar en el discurso que trabajan para humanizar el capitalismo. En fin. En síntesis, se murió el capitalismo. Bueno, en realidad no se murió. Se murió uno que dijo que el capitalismo se había muerto. Bueno, en realidad no se murió. Se murió uno que escribió en un libro que el capitalismo se había muerto. Bueno, en realidad no se murió. Se murió uno que me contó que hubo uno que escribió en un libro que otro había dicho que el capitalismo se había muerto. Bueno, en realidad no se murió. Se murieron unos cruzando el Mediterráneo y otros cruzando la frontera mexicana para ver si el capitalismo se había muerto. En síntesis, Wall Street no es un cementerio. Síntesis, por Quinto Lucas. Decía el escritor Mario Vargas Llosa que las utopías sociales son apocalípticas. Yo creo que en este mundo solo existen realidades sociales, políticas y económicas, que nos muestran que este planeta viene caminando mal y va para peor. realidades que nos dicen que la miseria, el asesinato de niños de la calle, la agresión al medio ambiente, las guerras absurdas, las mentiras de ciertos políticos, no son una utopía. Son realidades. Realidades que deben ser cambiadas por otras realidades, no por utopías. Y además, un sistema como el capitalista, que engendra modelos como el neoliberalismo, que ayuda a su perpetuación, pero aporta también en su autodestrucción. Un sistema que transforma a los seres humanos en caníbales, un sistema con esas características y otritas tan malas como esas, es lógico que no pueda ni deba sobrevivir. Un sistema como ese es, sin lugar a dudas, una realidad apocalíptica y una utopía apocalíptica. En fin, es las dos cosas a la vez. Si usted no tiene un alma que vender, si no le angustia la necesidad, si no le tienta el lujo ni el poder, si no es esclavo de la propiedad, si no posee carnet de conducir, si no navega ni por internet, si le importa un carajo el porvenir, si no tiene hipotecas ni chalet, usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si depende de un sueldo nada más, si vive en un pisito de alquiler, si no hace ningún daño a los demás, si su único enemigo es solo usted, si en todos estos años no trepó, si nunca se abrió paso en plan brutal, si alguna vez favores te volvió, si a rato se siente sentimental. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si en sus marchas no cabe la nupcial, si los himnos castrenses le dan por, si la bandera es para usted un retal, al que le falta sobre algún color, si ni siquiera es socio del Madrid, de alguna cofradía o sociedad, si no es adepto a un líder o a Dalín, si a usted solo le importa la amistad, usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Amén. Si recordamos la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, si recordamos el poema Preguntas de un obrero que lee de Bertolt Brecht, si repasamos la película Metrópolis de Fritz Lang, veremos que en la actualidad mucho de lo que ellos contaron o señalaron como algo del futuro es vigente. Y si repasamos El Capital y el pensamiento de Carlos Marx, 150 años después, veremos que la sociedad capitalista sigue intacta, reproduciéndose a sí misma y también, aunque suene paradójico, autodestruyéndose a sí misma. El capitalismo ha generado un imperio global que asume formas y connotaciones distintas al imperio tradicional. Se trata de una especie de coalición mundial integrada por países, grandes corporaciones, sistema financiero global, ciertas multilaterales, entidades de arbitraje internacional y otras tantas instancias entrelazadas entre sí y al servicio de un poder global sustentado por el capital. Un sistema de pensamiento único, homogeneizado y hegemonizado política, económica, comercial y sobre todo culturalmente. Pero los dueños del capital le hacen creer a la gente que en este sistema tendrán días de gloria. Ahora, justamente, me voy a volver para escuchar al grupo Porca la Pipa interpretar días de gloria. Sale la cabeza a tu hermano débil, úsalo de escalera para vos. Nunca te preocupes más que por tu vida y por juntar dinero sin razón. Y tendrás gloria, días de gloria, gloria, solo para vos, oh, oh. Cuida tu apariencia más que tu conciencia, más que a tu propio corazón. No uses nunca ropa que no esté a la moda, créete que no hay nadie como vos. Y tendrás gloria, días de gloria, gloria, solo para vos, oh, oh. Debes salir primero, debes ser el mejor. Humillar a tu hermano, debes ser un traidor. Tendrás gloria, días de gloria, gloria, solo para vos, oh, oh. Preocúpate por tu pelo, por tu forma de vestir, porque vean tu auto importado y tu estilo de vivir. Tendrás gloria, días de gloria, gloria, solo para vos, oh, oh. No tengas amigos pobres, siéntete bien superior. A los pibes de los barrios, odia al trabajador. Finge ser feliz aunque te duela tu existir. Junta riquezas, sé famoso y así tendrás gloria, días de gloria, gloria, solo para vos, oh, oh, oh. Gloria, días de gloria, gloria, solo para vos, oh, oh. El sistema capitalista como sistema y los dueños del capital tienen la capacidad de involucrar a toda la sociedad en su intento de perpetuidad. Se asumen leyes que fortalecen el capital, se llevan adelante acciones que consolidan el capital, se implementan modelos de desarrollo para que los dueños del capital tengan más capital, se implementan políticas que promueven el consumismo para reproducir el capital. Ahora me voy a volver para escuchar al grupo Escape interpretar la canción Con sumo gusto. We'll be right back.